adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Porque el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Todos juntos, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque es tu vida. Siguiendo con el programa, es tiempo de expresar nuestras gratitudes ante nuestro Señor, y para ello quisiéramos dar la oportunidad a tres acciones de gracias que alguno de los que estamos aquí quisiéramos compartir. Pueden sentarse. Hermana. Especial de niños, y pues estoy muy feliz porque Dios les da la oportunidad a ustedes de participar y verlos, y para mí es una gran satisfacción, un agradecimiento muy grande a Dios, y pues que Dios los siga usando y bendiciendo. Gracias. Hermano. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Pues yo estoy muy agradecida con mi Dios por todas las bendiciones que me ha dado, por este día tan hermoso, ¿verdad? Y doy muchas gracias porque en la casa hay dos niños, ¿verdad? Y y también doy muchas gracias porque el jueves pedí a las hermanas que oraran por mi nieto, que estaba en Canadá, en cuestión de estudios, ¿no? Y ahora el domingo regresaba a su casa, mi hermosa. Y pues ya su papá estaba preocupado porque el avión se atrasó un tiempo, pero doy muchas gracias porque ya ahorita ya mandó un mensaje conmigo que ya llegó mi nieto con sus papás, y pues estoy muy agradecida con el Señor porque ha escuchado nuestras oraciones. Él cuidó a mi nieto en el transcurso, porque cuando se lo llevaron fueron con los maestros y otros compañeros, pero como él hoy se vino solo, ya es solo, tiene 15 años, como nunca había salido solo. Entonces, pues desde aquellas, ¿verdad?, de aquel país hasta aquí, pues está lejos, ¿no? Y entonces, y por eso doy muchas gracias a Dios porque lo guardó, lo cuidó, ¿verdad? Y ahorita ya no está con sus papás, ¿verdad? Y que Dios los bendiga y que. Muchas gracias por sus oraciones. ¿Alguien más? Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Yo también estoy muy agradecida con Dios esta tarde. Nomás de ver a los niños ahí enfrente me da una emoción muy fuerte, pero le doy gracias a Dios porque ahorita antes de venirme, yo, gracias a Dios, tengo dos niños, porque gracias a Dios cuando Julio César Flores Lastiri estaba chiquito, ahí me refugié en mi bebé. Por alguna razón Dios no me dio niños, me dio puras niñas, pero ahorita antes de venirme le hablé, gracias a Dios me pude comunicar con él y hablé con los dos, con el papá y con el hijo. Entonces por eso le doy gracias a Dios, porque a veces le marco y no me contestan, pues están lejos, ¿verdad? Como decía el hermano, estaba en Canadá. pero ahorita le doy gracias a Dios porque me pude comunicar con él y los felicité y les dije que venía a la iglesia. Por eso estoy muy agradecida con Dios, porque Dios me da esa oportunidad de, y aunque no son mis hijos, pero los amo como si lo fueran. Gracias a Dios, hermanos, por todo, y que Dios los bendiga a todos. Amén. ¿Alguien más? Si no es así, hermana Gloria. Muchas gracias. Yo quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que Dios me dio ayer de ir a Agua Dulce y participar con el Club de Niños. Fue de mucha bendición poder regresar a la misión donde mi esposo y yo trabajamos. Pues doy muchas gracias a Dios por todas sus bendiciones, por las oportunidades que me da de servir. Estoy muy agradecido también por ver los chiquitos, los niños aquí enfrente, dirigiéndonos y pues ayudándonos a alabar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ellos y a nosotros también. Siguiendo con el programa, puestos de pie, les invito a que cantemos un himno más titulado Bienvenidos. Haciéndole la petición que cuando cantemos el coro salgamos de nuestros lugares y estrechemos las manos a las visitas y a los hermanos. 630. Y placer nos volvemos otra vez, nuestras manos otra vez escuchamos, se contempla el corazón ensanchando, todos a una sola voz nos cantamos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos son aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Aquí nos ayudó y el Señor te acompañó y guardó bien. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Soy amigo de mi Dios, nos amor para ti de corazón, consagrados al Señor te alabemos, en la eterna reunión de su corazón, tristeza y aflicción, bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, a volvernos a reunir, bienvenidos. Ahora tenemos la participación de dos poesías a cargo de los jovencitos Isaac Vázquez Reyes y posteriormente Roxana Cruz. El orden de participación es el mencionado anteriormente. ¿Cómo dibujar un niño? Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. Pintarle mucho flequillo que esté comiendo un barquillo. Muchas pecas en la cara. Que se note que es un pillo. Pillo rima con flequillo, que significa traviesillo. Continuemos con el dibujo. Redonda cara de queso. Redonda cara de queso. Pantalón vaquero con un hermoso agujero. Camisa americana y un gorro de pana. Tacos de futbolista porque el chutón es un artista. ríe continuamente porque es muy inteligente. Debajo del brazo lleva un cuento, por eso siempre está contento. Para dibujar a un niño hay que hacerlo con cariño. ¿Qué es un niño? Entre las inocencias de la infancia y la edad de la madurez, encontramos una criatura encantadora llamado niño. Los niños vienen en diferentes medidas, pesos y colores, pero todos tienen el mismo credo: disfrutar de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día y de protestar ruidosamente su último arma. Cuando el último minuto se termina y los padres los meten a la cama, a los niños se les encuentra donde quiera, encima, debajo, dentro, trepando, colgando, corriendo o brincando. Las mamás los adoran, los vecinos los detestan, los hermanos mayores los toleran, los adultos los ignoran y el cielo los protege. Un niño es la verdad con la cara sucia, la belleza con una cortada en el dedo, la sabiduría con un chicle en el pelo y la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo. Cuando estás ocupado, un niño es un carnaval de ruido, desconsiderando, molesto y entrometido. Un niño es toda una combinación, tiene el apetito de un caballo, la digestión de un tragaespadas, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la imaginación de Julio Verne, la vergüenza de una violeta y la audacia de una trampa de hierro. Le encantan los helados, las navidades, los videojuegos, sus amigos, el campo, el agua, pero no la regadera. Los animales grandes, las bicicletas, los sábados por la mañana y los perros, aunque sean callejeros. Le desagradan las clases de historia, los colegios, los libros sin ilustraciones, las corbatas, los peluqueros, a las niñas les disgustan los niños, los horarios, las interrupciones en sus múltiples actividades, que se les lleve la contraria y la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan temprano ni se sienta a comer tan tarde. Nadie más se divierte tanto con los árboles, los perros y la brisa. Nadie más que los niños puede traer en su bolsillo un pedazo de manzana, un metro de cordel, media docena de tazos, dos pastillas de chicle, 5 pesos y un trozo de sustancias desconocidas. Nadie más que las niñas puede tener en su bolsita un peine chiquito, un pasador oxidado, un labial que se lo regaló su tía, además de una auténtica guardería de casimeritos con sus respectivas mamilas, papillas, ropita y vacunas. Un niño es una criatura muy particular. Puede cerrarle la puerta de tu oficina, pero no cerrarle la puerta de tu corazón. Puede cerrarle la puerta de tu estudio, pero no puede sacarlo de tu mente. Porque cuando regresas a casa por las noches, cargado o cargada, con asuntos de trabajo, pocas cosas traen tanto gozo a tu alma como un aparatoso abrazo acompañado de las palabras "te amo". Gracias. Siguiendo con el programa, también estará pasando un pequeño decoro de niños a cargo de la hermana Saraí. Thank you. Siguiendo con el programa, nuevamente les invito a que se pongan de pie y cantar el himno titulado Gracias Dios, número 488. Conocer los anuncios, y para ello pedimos a nuestro hermano Tomás Cruz que venga a este estrado. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Los anuncios de la semana son: la Femenil Betesda tiene su culto el martes 5 p.m. El culto de oración es a las 6:30 el miércoles. También ese mismo día son los discipulados 7:15. Los jóvenes tienen su reunión el sábado 5 p.m. Los jóvenes mayores tienen reunión cada dos meses. El ministerio de Agualdulce, que es cada sábado. El retiro de la femenil el 15 de mayo. Consejería bíblica del 2 al 7 de noviembre. No sé si haya invitados. Si no es así, que prosigo con la predicación. Siguiendo con el programa, tenemos la exposición de la palabra a través de dos devocionales que nos compartirán nuestros hermanos Eder Sequera Alejandre y Emanuel Chávez, también siguiendo el orden ya señalado. La debilidad del hombre puede ser perfeccionada solo por el poder y la gracia de Dios. Para llevar a cabo la obra del ministerio en las vidas de los nuevos siervos. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Eder Sequera Alejandre y hoy quiero expresar que es un privilegio tan grande para mí el poder estar frente a ustedes para poder compartirles hoy la palabra de Dios. Por lo cual les pido que todos juntos abramos nuestras Biblias en Jeremías 1:6-7. Les pido que sigan con su vista, con sus vistas mientras llevo a cabo la lectura. Y yo dije, ¡ah, ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Quisieran todos los presentes acompañarme en una oración para pedir que el Señor nos guíe al entendimiento de este pasaje y que su Espíritu Santo nos ilumine la verdad de Dios. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en tu casa de oración y por recibir todas tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias porque hoy nos permites festejar a todos los niños en diferentes partes. Te alabamos porque tu palabra nos recuerda que de los tales es el reino de los cielos. Te pedimos también que prepare los corazones de todos mis hermanos para recibir tu mensaje y que tú pongas las palabras que hoy pronunciaremos para que estas te den la gloria solo a ti, Padre eterno. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jeremías era joven y sentía una reticencia natural cuando fue enviado por el Señor a cumplir un gran encargo. Pero el que lo envió no aceptaría que dijera, soy niño. Lo que era en sí mismo no debía ser mencionado, sino que había de perderse en la consideración de que era elegido para hablar por Dios. No tenía que idear ni inventar un mensaje, ni elegir una audiencia. Él tenía que hablar lo que Dios le mandase y hablar a donde Dios le enviase, y sería capacitado para hacer esto con una fuerza que no era la suya. No ocurre lo mismo con algún joven predicador o con algún maestro que lea estas líneas. Dios sabe cuán joven eres y cuán débiles son tus conocimientos y tu experiencia. Pero si Él decide enviarte, no te corresponde cuestionar el llamado celestial. Dios se engrandecerá en tu debilidad. Si fueras tan viejo como Matusalén, ¿cuánto te ayudarían tus años? Si fueras tan sabio como Salomón, ¿podrías ser tan veleidoso como él? Si has de atenerte a tu mensaje y será tu sabiduría. Sigue tus órdenes de marcha y serán tu discreción. Porque tú y yo somos débiles, debemos buscar a Dios, quien es la fuente de nuestra fuerza y la verdadera razón de nuestro ser. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio estar aquí frente a todos ustedes para darles este pequeño mensaje. Para eso les invito a abrir sus Biblias en Oseas 14:3 y seguir con sus vistas mientras llevo la lectura. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más iremos a la obra de nuestras manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Hermanos, les pido que cierren sus ojos para orar. Padre, en esta tarde te doy gracias por el privilegio que me das de estar aquí y por mis hermanos aquí presentes, Señor. Señor, le pido, Señor, por este día, Señor, usted sabe que festejamos a los niños. Señor, le pido por cada uno de mis hermanos que prepare sus corazones para este mensaje que les voy a dar, Señor. Amén. Esta es una excelente razón para deshacernos de todas las otras confianzas y confiar únicamente en el Señor. Cuando un niño se queda sin un protector natural, nuestro Dios interviene y se convierte en su guardián Así también, cuando un hombre ha perdido todo objeto de dependencia, puede apoyarse plenamente en Dios vivo y encontrar en Él todo lo que necesita. Los huérfanos son colocados sobre la paternidad de Dios y Él provee para ellos. El escritor de estas páginas sabe lo que es depender del brazo desnudo de Dios y da su testimonio voluntario de que, ninguna confianza está bien certificada por los hechos o tan segura de ser recompensada por los resultados, como la confianza en el invisible pero siempre vivo Dios. Algunos hijos tienen padres no son algunos hijos que tienen padres no son mejores por causa de ellos, pero los huérfanos con Dios son ricos. Es mejor tener a Dios y a ningún otro amigo que tener a todos los protectores de la tierra, pero no tener a Dios. Ser separado de la criatura es doloroso, pero mientras el Señor permanezca siendo la fuente de la misericordia para nosotros, nosotros somos huérfanos en absoluto. Que los niños sin padre argumenten esta palabra de gracia en esta mañana y que todos los que hayan perdido el apoyo visible hagan lo mismo. Señor, que encuentre yo misericordia en ti. Entre más necesitado e indefenso me encuentro, más confiadamente apelo a tu amado corazón. Gracias. Siguiendo con el programa, ahora viene el pastor Iván a presentar el predicador de la palabra de esta tarde. Muy buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Amén. Es una bendición lo que estamos observando, ¿no crees, hermanos? Amén. Damos muchas gracias a Dios por estos pequeños que han estado dirigiendo el programa, dirigiéndonos a nosotros como adultos, llevándonos a una administración del Señor. Quiero mencionar que los padres, desde luego, han estado detrás de esto, apoyando a sus hijos, no solo para un programa, hermanos, creo que eso es lo de menor detalle al hacer, sino cultivar vidas espirituales. Esta fue la intención por lo que esta tarde quisimos dar la importancia y resaltar cómo hay niños, hay pequeños que son grandemente estimados por el Señor y pueden ser grandemente usados. Ahora que escuchaba a los hermanos aquí exponer y a Pepe también dirigir, yo decía, muy bien, puede estar cubierto un programa de domingo por algunos de estos pequeños bajo esta administración. Y hermanos, es la gracia de Dios que ha estado trabajando en las vidas de las familias de la congregación. Deseamos que todos los pequeños, como dijimos en la mañana, estén activos, conociendo a su Señor, participando de Él. Esta semana supe que los alumnos del colegio también estuvieron entendiendo lo que es la oración, guiados por sus maestros, orando por una de sus alumnas, de sus compañeritas, que está en una necesidad muy grande, como hemos orado en la iglesia, por la familia Olivares Cruz, y Naomi es una niña que pertenece tanto a la iglesia como a la escuela. Y entonces aquí hemos visto, hermanos, directores, expositores, intercesores, y esta es una vida espiritual. En la mañana decíamos, este programa no nos deja ver los posibles futuros líderes de la iglesia, sino estamos viendo líderes ya en un proceso de capacitación, de entrenamiento, para que el Señor los llame, los use cuando Él quiera hacerlo. Y qué mejor que sea más temprano que tarde. ¿No es así, hermanos? Estamos muy contentos por lo que el Señor ha permitido vernos. Todavía el programa no ha terminado. Sé que todavía habrá las últimas participaciones. Se dijeron también ya los anuncios sobresalientes. Solamente quiero añadir que el próximo culto, para resaltarlo, el próximo domingo, culto en la tarde, vamos a festejar a las mamás. Y recuerden, hermanos, que será un programa evangelístico, así que estemos en oración por ello. Es en el culto vespertino del siguiente domingo. Dijimos también que en el domingo 14, de este domingo que viene al otro, por la tarde, vamos a celebrar a los maestros, y de esta forma estamos invitando a toda la iglesia a participar, a traer alimentos y poder también expresar un aprecio a los maestros tanto de la escuela dominical como del colegio cristiano y maestros de vocación que están también formando carácter en otras personas. Quiero también, hermanos, recordarles que la femenil está pidiendo oración y recordando su retiro el 15 de mayo, así que tengámoslo en mente, por favor. Y finalmente quisiera tomar el tiempo antes de presentar al predicador, que solamente nos traerá una breve reflexión, un breve pensamiento. Gran parte de la predicación ya se ha expuesto, solamente cerraremos con un tiempo más breve. Pero antes de ello, hermanos, somos todos testigos que necesitamos orar por varias razones. Vamos a orar por todos los niños que están presentes aquí, por todos los niños que son parte de la familia, de la congregación, de las familias. Pero hay otras peticiones que hemos tomado ya como un reto constante. Oraremos nuevamente por la familia Olivares Cruz. Ustedes conocen la situación, que ya en la mañana fue informada con detalle respecto a su estado clínico, emocional y lo más completo que pudo ser posible. Así que oraremos por ellos. Agradezco al Señor porque vi también al hermano Julio Verde y ellos habían salido, perdió a su hermana en sangre, pero gracias a Dios está aquí nuestro hermano y es una bendición para nosotros su apoyo en el colegio, en el diaconado. Así que vamos a orar por la familia Verde y también oraremos por nuestro hermano Gabriel y esposa, que ellos tienen una salida por algunos asuntos personales y que el Señor les permita ser de testimonio y les permita que su viaje sea cumplido por algunos días con familia y que el Señor obre a través de todo ello. Muy bien, después de orar, estaremos continuando. Vamos a orar, hermanos, por estas peticiones. Amoroso Padre Celestial, agradecidos, muy agradecidos estamos por esta oportunidad tan preciosa de ser ministrados por grandes, pequeños, que tú nos has permitido escucharles, verles y meditar respecto de sus palabras, respecto, Señor, de su exhortación y de sus vidas. Sabemos, Señor, que hay muchos pequeños que pueden compartir cosas muy grandes a la congregación. Gracias, Señor, por las familias de la iglesia que están esforzándose por tener a sus hijos en el camino correcto, y quizá bajo un esfuerzo muy grande se mantienen en esa línea y en oración por sus hijos. Ayuda a las familias de la congregación a tener este alto propósito como una prioridad familiar, que sus hijos estén en la verdad y que sean siervos tuyos. Suplicamos también, Señor, que tú estés puliendo los dones que estás dando a cada uno y que estés dando dirección para que sean usados de la manera que tú consideras mejor, Señor. Rogamos asimismo por peticiones importantes. Gracias porque nuestro hermano Julio Verde está con nosotros. Pedimos, Señor, que tú fortalezcas su corazón y el de su familia ante esta sensible pérdida que han tenido de un ser querido. Sabemos, Señor, que eres el Dios de toda consolación y pedimos que tu consuelo llegue a cada uno de ellos de una manera especial. Pedimos, Señor, siga sobrando en la vida de la familia Olivares, Señor Cruz, y conociendo el estado físico en el que cada uno de ellos se encuentra, Padre, sabemos que para ti nada es imposible. Sabemos que tú tienes muchos pensamientos que son distintos a los nuestros, incomprensibles para nosotros, pero sí sabemos con certeza que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia y que tú proteges al desvalido, al menesteroso y a todo aquel que está puesto en tus manos por una gran congregación que está orando. Unidos, Señor, en esta necesidad, suplicamos como iglesia por nuestra hermana Claudia Cruz, por su estado anímico, emocional, espiritual. Fortalécela, Señor, anímala, que tu palabra impacte su corazón, reavive sus pensamientos en todo lo justo, lo bueno, lo puro, lo amable, todo lo que hay virtud. Ayúdale a aferrarse a la verdad compartida, Señor, de tu palabra. Ayuda a sus hijos que están enfrentando este gran dolor y proceso de enfermedad. Gracias por la restauración de Arturo Olivares, porque él está en casi cabal condición. Gracias también por la recuperación de Naomi, una recuperación muy importante, a pasos agigantados, Señor. Y pedimos, Padre, por el estado especial, reservado de Emi. Está en tus manos, Señor, y tú sabes lo mejor, y en tus manos está, Señor, su vida. Intercedemos, Señor, hagas uso de tu misericordia, de tu gracia, de tu compasión y de tu poder. Pedimos, Señor, por el doctor Olivares, ayúdale que este momento sensible le permita acercarse a ti y conocerte de manera especial. Así ponemos a toda la familia en tus manos y a las personas que están siendo de apoyo con ellos, a nuestra hermana Marta, que estará viajando para hacer una breve visita. Dale gracia, dale sabiduría, úsala grandemente como un instrumento en tus manos para esta tarea, esta misión que tú has puesto bien en su corazón realizar. Pedimos, Señor, por la familia, nuestro hermano Gabriel, nuestra hermana Blanquita, que están viajando próximamente, que les lleves con bien, Señor, y tus propósitos sean cumplidos en ellos al compartir tu palabra y con sus vidas y afectando positivamente la vida de su familia. Ayúdales, Señor, a hacer de impacto y ayúdales también a este momento también pueda ser de recreación y pueda ser de bendición en ellos, Padre. Así, Señor, ponemos estas peticiones delante de ti, en tus manos, confiando en tu provisión y en tu sabiduría. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a darles a todos los que nos acompañan esta tarde la bienvenida. Por ahí vi que llegó la familia de nuestra hermana Elenita Quiroz, ¿verdad? ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? Son varios. Ahí veo a Samuel, también a su hermano y también nuestros hermanos, su nieto. Así es. Nos da mucho gusto verles, que han estado en las tardes también con nosotros. Sean bienvenidos, Dios les bendiga, pueden tomar su lugar. Dios les bendiga. Y el domingo pasado nos visitó Ofir, ¿verdad? Un joven que está con nosotros. Ofir, si gusta ponerse de pie una vez más para que la congregación le identifique. Gracias por estar una vez más con nosotros. Dios te bendiga y es una bendición verle de nuevo. De este lado también, hermana Lidia, si nos presenta a las personas que están con nosotros. Amén. Bienvenidos, pequeños. Daniela y Tommy, bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. No sé si hay alguien más todavía visitándonos. Sí. Bueno, pues todos bienvenidos, hermanos. Gracias por estar aquí esta tarde. Qué gozo es verles. Y siempre es un regocijo para nosotros cuando nos visitan. Por la mañana dimos bienvenida a algunos que les estamos viendo nuevamente, pues también sean bienvenidos. Si ya recibieron la bienvenida por la mañana, pues una vez más verles hoy la tarde, Dios les bendiga. Lalo, veo ahí a Lalo, ¿verdad? Bienvenido. Lalo, ¿con quién vienes? A ver, preséntanos, ¿con quién vienes? De pie. ¿Es tu mami? Gracias a Dios. Bueno, es también Cruz, ¿verdad? Eduardo Cruz, pues bienvenida. Qué bueno que está con nosotros esta tarde, Dios les bendiga. Un gozo verles, un primito de Naomi que está en el colegio cristiano. Bienvenidos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, hermanos, esta tarde. Vamos a dejarle el lugar al hermano Miguel Ángel. Él tiene una reflexión. Después de esto, los pequeños sugieres, ¿verdad? Ellos, ya cuando el programista les indique, también tenemos a algunos pequeños preparándose para servir. Quiero decir, antes de dar el lugar al hermano Miguel, que los pequeños que nos compartieron la palabra, hermanos, tanto Emanuel como Eder, son niños que han destacado por un deseo de servir. Tienen un carácter de servicio y eso lo hemos visto dentro de la iglesia. Pero además de ello, en las diferentes instituciones en las que ellos están, Emanuel está en un colegio particular y él ha tenido momentos en donde ha participado y ha sido bueno en la expresión oral, quizá a través del spelling, ¿verdad? Pero es algo importante. Él está aprendiendo y expresándose cada vez mejor en público. Y no sé si ustedes saben, pero Eder fue el alumno escogido del Colegio Juan Gutenberg para llevar el concurso de oratoria y fue representando al colegio y quedó en un muy buen lugar, en los primeros lugares a nivel zona. Entonces, es la primera vez que el colegio participa y esto fue de mucho testimonio, competir contra grandes escuelas de muchos años, personas con mucha preparación y el Señor permitirnos venir con un logro satisfactorio. Esto es para la gloria de Dios y es por la gracia de Dios. Amén. Así que sigamos orando por ellos, que el Señor les siga preparando cada vez más. Dejamos el lugar, hermano Miguel, para que nos comparta esta tarde. Dios les bendiga, es un privilegio estar nuevamente aquí. Esta tarde que estamos celebrando el Día del Niño, y pues agradecemos a Dios porque estos niños ya están cada día creciendo en el conocimiento de Dios. Muchos de ellos ya los a mí me ha tocado ver y bueno, tomar clases con ellos y compartir y ver lo que Dios hace en sus vidas, ver cómo Dios los conforma. Esta tarde el mensaje que traía para la enseñanza, quiero decirles que era un mensaje que tenía pensado enseñarlo semanas atrás y por la gracia de Dios me permitió poder presentarlo en esta tarde. Yo creo que va muy ad hoc con lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos, ¿verdad? Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Aunque este mensaje está dirigido a los jóvenes, no solamente este pasaje puede aplicar a ellos, puede aplicar a cada uno de nosotros. Y más porque es un libro de alta sabiduría, es un libro que nos refiere cómo debemos de vivir la vida, cómo debemos de juzgar nuestras actitudes, nuestros actos. Vamos a leer capítulo 11, versículos 9 y hasta el final del capítulo 12. Eclesiastés 11, versículos del 9 al capítulo 12 hasta finalizar. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todos los hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y a la rueda, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hinchados, son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, la vida pues suele acabar muchas veces antes de lo que nosotros esperábamos. Hace algunas semanas, como les decía, yo pensaba enseñar este mensaje con motivo de mi cumpleaños. Estaba reflexionando en este pasaje de Eclesiastés y estaba notando lo breve que es la vida, ¿verdad? Y a lo mejor, como decía en la mañana, a lo mejor nosotros no vamos a pensar a llegar a edades avanzadas, ¿verdad? 80, 90 años, porque la vida, tristemente, es algo que Dios da, es un regalo de Dios. No es algo que nosotros podamos, por más que nos esforcemos, conseguir alargarla. Es algo que Dios nos concede por su gracia. Ahora, es difícil también cuando una persona está en dificultades o tiene algún familiar que se encuentra en un hospital. Es difícil ver la tristeza y es difícil poder estar preparado para esas adversidades. Es difícil saber qué decirle o qué parte teológica de lo que tú has aprendido puede ayudar, ¿verdad? Es difícil tener las respuestas a todos los asuntos de esta vida. Y como hemos dicho, aquí el predicador, que es Salomón, nos dice que las cosas son pasajeras. A nosotros una llamada simplemente nos puede cambiar la historia, ¿verdad? Y nosotros muchas veces pensamos en que la vida pues va a durar muchos años, pero no pensamos que si la vida para nosotros puede acabar al momento de que nos suceda algo, ¿verdad? Algo grave, algo de gravedad. Y realmente estamos pensando que a otro le puede suceder y a nosotros no. Y es triste, pero aunque lo que dice aquí Salomón, es dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu juventud y en la vista de tus ojos. Ahora, aquí todos nos podemos detener y podemos decir, bueno, esto es bueno, esto es bíblico, esto es algo que Dios me está diciendo, que me alegre, que viva la vida con placer y pues un poco, un poco ligera a la vez. Y ¿sabes qué? Lo que Dios quiere realmente no es que tú vivas la vida como tú quieres. Tienes que hacer un alto, dice Salomón. Porque después dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y aquí todos debemos de hacer una pausa. Ahora, debemos recordar que vamos a ser juzgados tarde que temprano. Así como nos podemos regocijar, así también nos debemos de frenar y decir, ¿sabes qué? No todo lo que la vida me ofrece es bueno. No todo lo que mi corazón desea es agradable para Dios. Un día vamos a darle las cuentas a Dios. Y eso es algo que no podemos olvidar. Ahora, el versículo 10 dice, quita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, ¿y qué dice? Son vanidad. Ahora, se vuelve más serio cuando vamos al capítulo 12, versículo 1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes de que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y empieza Salomón a decir todas esas cosas que van sucediendo conforme la vida va transcurriendo. Ahora, aquí hay muchos problemas en este pasaje y a lo mejor si lo resumiéramos, hermanos, podríamos decir, regocíjate, disfruta de tus pasiones, pero ¿sabes qué? Vas a ser juzgado por eso. La vida tarde que temprano te va a pasar muy rápido. Y sabes que un día vas a estar enojado porque ya vas a levantarte y tú sientes que todo lo que has hecho en la vida ha transcurrido y no te sientes satisfecho. Tal vez la muerte va a estar a un paso de morir y tal vez la muerte va a estar a la puerta tocando, diciéndote, ven o ven, acércate. ¿Y sabes qué? Finalmente, lo que Dios nos está diciendo aquí por medio de Salomón es de que tú debes de regocijarte. Ahora, ¿qué vemos aquí? Es que Salomón nos trata de decir una verdad muy importante, que todos los seres humanos nos regocijamos en algo. No es algo que nosotros no conozcamos, no es algo nuevo para nosotros. Todos los hombres somos expertos en regocijarnos. Ahora, ¿sabes? Ninguno de nosotros no sabe lo que es regocijarse. Romanos 1 dice que todo el mal, hermanos, que hay en la humanidad, es porque la ira de Dios se ve reflejada cuando el hombre hace lo que desea y no lo que le agrada a Dios. El hombre intenta agradar a sus pasiones. Y ¿sabes qué? ¿A poco no es hermoso, podemos decir, a poco no es hermoso todo lo que Dios ha creado? ¿A poco no es hermoso aquello con lo que yo me deleito? ¿Y sabes qué? Yo te puedo decir, todo eso que ha creado Dios, que ha creado la humanidad, perdón, es hueco, es vano. ¿Por qué? Porque no llega a las profundidades de las verdades bíblicas, no llega a las profundidades del conocimiento de Dios. Ahora, yo nunca he escuchado a personas decir que no creen en Dios, yo nunca he escuchado a decir que personas no crean que existe algo más allá de Dios, pero simplemente viven sus vidas como si no hubiera nada más. Entonces, todos hemos, hermanos, entrado en esa lista que vemos en Romanos 1, en esa lista de personas que aman la mentira, personas que hacen cosas de impíos, ¿verdad? Porque tarde que temprano nosotros estamos regocijándonos con cosas que son pasajeras. Entonces, mira, hay personas que trabajan en un deporte, por ejemplo, los basquetbolistas, ¿verdad? Ellos al encestar la canasta, ellos miden más de 2 metros, pero al encestar una canasta, ellos ya no sienten el deseo ni el placer cuando encestan una canasta. ¿Por qué? Porque para ellos es algo muy normal y a veces, muchas veces de nosotros es así. No nos emocionamos, no nos regocijamos por aquello que tiene más valor y más peso. Ahora, el hombre, y eso todos lo sabemos, el hombre fue creado para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Pero en lugar de darle la gloria a Dios, encontramos el gozo en otras cosas, ya lo dijimos. Y robamos la gloria que Dios nos da y estamos blasfemando con esto el nombre de Dios. Así que el problema, ya dijimos, no es que no sepamos cómo debemos de regocijarnos. Allá en Monterrey, donde soy yo, hay un auditorio que se llama Sintermex. Y ahí va mucha gente que en miras de buscar un buen ambiente, buscar buen espectáculo, asiste a ese lugar que se usa para muchos eventos. Y esas personas, pues lo que van buscando no es tanto lo que se enseña, porque realmente el tiempo de la enseñanza, de la predicación que se da ahí es breve, es realmente muy poco y es muy, muy, no es tan teológico como quisiéramos. Entonces, hay gente que está buscando muchas cosas en esta vida. Pero realmente, pongamos a pensar, ¿está realmente buscando cómo agradar a Dios y cómo regocijarse y cómo evitar robar la gloria que Él merece? Ahora, si el pasaje continúa, dice, diciendo, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ahora dice el versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, pongámonos en los zapatos de los personajes del Antiguo Testamento. Estas personas recordaban verdaderamente cuán valioso era vivir haciendo lo que a Dios le agradaba. Ahora, uno de esos ejemplos está en Job. Job, obviamente sabemos que él, en este libro, nos cuenta de las aflicciones que él sufrió. En el capítulo 38, cuando él le pregunta a Dios, él tiene tantas dudas acerca de quién es Dios y por qué debería de finalmente obedecerle, ya que Dios le había dado a su vida demasiadas pruebas. Ahora, le pregunta, ¿quién eres tú para que yo te tenga que preguntar? Esa es la respuesta en Job capítulo 38, la respuesta de Dios. Dice, ¿quién eres tú para que yo te tenga que preguntar? ¿Quién eres tú para hablarme a mí como si supieras? Ahora, gracias a Dios que a nosotros Dios no nos habla de esa manera tan enfática para hacernos ver que nosotros no tenemos las respuestas, aunque quisiéramos las respuestas a todos nuestros problemas, pero Dios sí le dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿O cuándo alabarán todas las estrellas del alba y se regocijarán los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto. Dice, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante y ahí parará el orgullo de tus olas. Y entonces continúa la plática y vemos cómo Job se queda en completa pausa. ¿Por qué? Porque a Job no le puede responder, pero Dios no se queda ahí. Dios pide a Job que le responda y Job ya no le puede responder. Y entonces Dios insiste, hermanos, contéstame. Ahora el Salmo también, Salmo 147. Dios dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas las llama por su nombre. Recuerda. Entonces, aquí vemos cómo Dios, de alguna manera, nos hace recordar todas las cosas que Él ha hecho. Otro ejemplo similar lo encontramos en el libro de Habacuc. Es un ejemplo similar a Job, y Habacuc le pregunta a Dios, ¿por qué toleras la injusticia? ¿Por qué? Y luego Dios le responde, yo no tolero la injusticia. Habacuc le dice, ¿qué ha pasado con los caldeos? Y él les dice, ellos son más impíos que nosotros, y tú los estás usando para juzgarnos a nosotros. Y Habacuc dice, sí, somos más impíos también, pero ¿sabes qué? Ellos nos ganan, ellos son todavía más malos que nosotros. Entonces Habacuc como que ahí quería darle instrucción a Dios. ¿Y sabes qué? Dios le dijo, voy a venir. ¿Crees que ya me tardé? ¿Crees que ya hice esperarte demasiado tiempo? ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. Dice, recuerda que yo soy tu Dios. Y entonces el énfasis es recordar que al final de cuentas al hombre solamente le queda eso, recordar. En momentos de aflicción, en momentos buenos, debes de recordar quién es tu creador, debes recordar para qué fuiste creado. Ahora, más adelante también, también Dios les pedía en el Éxodo, también vemos lo mismo, vemos que en Éxodo 14, Dios les dice que deberían de hacer que un memorial en el río, un memorial que le recordara a los hijos Y a los era lo importante que recordaran los hijos para que de generación a generación fuera pasando el mandamiento, ¿verdad? Recordar quién es Dios. Y Dios dice, yo soy el que te saqué de Egipto, no fuiste tú. Yo fui el que te hizo salir del mar rojo. Yo fui quien te libré de tus primogénitos y de la persecución de Faraón. Yo lo hice, ¿para qué? Para preservar tu vida. Ahora, esto es una señal para ellos. Tú le debes de decir a tus hijos, cuando te pregunte, ¿qué significa esto? Tú le debes de decir, ¿sabes qué? De las aguas del Jordán fueron divididas para que pasáramos, para que llegáramos a aquel lugar que Dios nos había prometido. Y entonces, tú debes de recordar que Dios no te abandonó, tú debes de recordar que Dios es el mismo, y debes de recordar que Él actuó actuó a favor tuyo. Estos son recordatorios que encontramos a lo largo de las Escrituras, hermanos. Entonces, Eclesiastés nos pide, acuérdate de tu Creador, acuérdate quién es Él, acuérdate. Ahora, hay muchas personas que vienen a la iglesia y que no tienen trasfondo de haber conocido lo más sencillo, lo más básico de la enseñanza bíblica. Nosotros, como personas ya maduras, personas que ya hemos escuchado de toda la vida, a lo mejor lo damos por sentado, ¿verdad? Que ellos ya deberían, o los dejamos simplemente solos para que pues ellos vayan creciendo. Y nuestra responsabilidad, aunque no sean hijos de nosotros, es recuérdales, predícales, enséñales el Evangelio. Deuteronomio 6 habla acerca de los padres, que deben de recordarle a sus hijos, recordárselos cuando lo dice, al despertarse, en la tarde, en la noche, a cada momento. No dejar tiempo para que ellos estén pensando y distrayéndose en otras cosas. Ese es el mandamiento que Dios nos da. Dios es un Dios soberano y quiere que su ley sea puesta en los corazones de los hijos, ¿verdad? Entonces, me encantó ver a los jóvenes que están aquí participando en esta tarde, me encantó ver que ellos de alguna manera están siendo influenciados por padres que son constantes en la lectura y en la enseñanza, y que esto se repita y que esto sea constante en la vida de nuestros hijos, para que ellos también en algún momento ellos también puedan enseñarlo. Ahora, el Señor Jesús en el pasaje de Juan 5 y en de Lucas 24, Él nos hablaba de que todas las cosas de las Escrituras hablan de quién, de Él mismo, de Jesús. Todas las cosas estaban hablando de Él. Y bueno, esto es importantísimo para nosotros, que tanto el Antiguo Testamento, tanto los profetas, tanto el Pentateuco, todo va de la mano, hermanos, todo conecta, de alguna manera es la teología bíblica que nos conecta con Dios y con lo que Él quiere. Ahora, pero sin embargo, hermanos, podemos decir, bueno, a mí me gusta eso, me gusta la teología, me gusta venir al instituto a aprender nuevas cosas, ¿verdad? Aquí hay muchos hermanos que veo que están en instituto y son muy fieles. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gustaría padecer las mismas persecuciones, las mismas cosas que padeció tanto el apóstol Pablo, que padeció Moisés mismo? Porque si podemos ver, Moisés mismo fue un profeta que no fue escuchado. Jeremías fue un profeta que predicó y enseñó y nadie le puso atención. Asimismo, a nadie de nosotros nos gustaría que nuestras palabras que Dios nos manda y el mandato que Dios nos pone para nosotros, pues que sea tirado a la basura. Pero más sin embargo, Dios nos manda que lo enseñemos, que lo repitamos. 1 Corintios, vamos a este pasaje, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y este pasaje nos remarca claramente el mensaje del Evangelio. Dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, aquí la clave, retenerlo, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no la creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio, hermanos, nos ha imputado, es que la justicia de Dios. Entonces, Dios ha tomado nuestro pecado, hermanos, y lo ha echado en la cruz. Ya podemos decir, hermanos, que nosotros somos nuevas criaturas. Filipenses 1 y Efesios también nos remarcan la actitud del apóstol Pablo hacia este evangelio que él predicaba. Dice, si a Pablo le decías que lo vas a matar por enseñar las Escrituras, el apóstol decía, está bien, mira, yo soy un hombre libre, ahorita estoy esclavo, pero he sido hombre libre. Y entonces, a mí lo que me importa es llegar a casa, ¿verdad? Si me matas, para mí, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con Dios. Si estoy en prisión, pues puedo predicarle y enseñar a otros, ¿verdad? Si me azotas, igual, otras personas van a escuchar, van a tener más ánimo de escuchar. Si me pones grillos en los pies, tarde que temprano Dios me puede librar. Y entonces era un hombre convencido de que lo que él estaba aprendiendo, lo que él recordaba en su mente, era nada más que el Evangelio. Entonces, cuando recordamos lo que nos ha mandado, lo que Dios nos ha mandado, entonces nuestro gozo, hermanos, ya no va a ser el gozo superficial, el gozo mundano, va a ser un gozo redimido. Y entonces podemos ir más profundo, podemos entender más verdades de Dios. Y ahora, pues yo puedo decirles, hermanos, que en ocasiones, cuando estaba en Monterrey, yo pasaba por la escuela donde yo había estudiado, y me daba mucha pena pasar en las calles donde conocía a personas que estaban conmigo en la escuela. Ahora, en la escuela no era muy querido, ¿verdad? Tuve problemas, me peleaba, era muy pleitista, y realmente ver a las personas que si me hubiera tocado verlas salir de sus casas y que me reconocieran, sobre todo, a mí me daría vergüenza, ¿verdad? Que dijeran, oye, ¿y ahora qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Y si yo les dijera, no, pues yo soy cristiano, y a mí me importa que tú seas salvo, ¿verdad? Entonces, mira, espérate, tú me estás diciendo que quieres que seas, yo sea salvo, pero tú eres una persona que peleaba conmigo, una persona que no eras de mucha influencia. Y entonces, hermanos, pero ¿saben qué? Todas esas cosas han cambiado para mí, y entonces yo reconozco y he reconocido que Dios ha cambiado mis acciones. Y no es por presumir, es el Evangelio mismo que Dios nos transforma, ¿verdad? No, Dios no quiere que seamos nerds, Dios no quiere que seamos nerds espirituales, Dios quiere que maduremos, que crezcamos, y que las cosas que las hablamos, como decía el pastor en la mañana, que las creamos, que sean reales en nuestra vida. Esa es la manera en que nosotros vamos a poder alzar y aumentar, hermanos, el gozo, porque el Espíritu Santo finalmente es el que va a hacer la obra. Entonces, para concluir, quisiera invitarles a cerrar sus ojos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta noche, llegando a nuestras casas, recordar una vez más cuál es el gozo que tenemos para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cuál es el verdadero gozo que debemos experimentar? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por la sabiduría que hay en ella, Señor. Señor, solamente el que se humilla, el que reconoce que tu palabra debe traernos vida para nosotros, el que pone el gozo de aquello que tu Hijo Jesucristo hizo por encima del gozo que el mundo nos da, el gozo que es pasajero, Señor. Solamente aquel que reconoce su condición y que va a tu palabra constantemente, aquel que es una persona que no olvida su trasfondo, que no olvida que hay esperanza para un incrédulo, que hay esperanza para aquellos que se acercan y te buscan, Señor. Esa persona es la que tú quieres, esa persona es en la que tú te deleitas. Y Señor, aquí cada uno de nosotros, pues no estamos exentos, como decía, de equivocarnos en qué cosas nos estamos ocupando y qué cosas nos limitan nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por todas esas causas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a enseñar a nuestras familias, a los padres, Señor, a los que tienen hijos, a enseñar a otros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo el lugar para el director para que termine con un canto. Dios les bendiga. Bueno, ahora vamos a permitir a los ujieres para que pasen a recoger las ofrendas. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, le damos gracias por este día que nos permite estar delante de usted. Le pedimos por estos diezmos y ofrendas. Bendice a Dios alegre, Señor, que todo lo que se realice aquí sea para la honra y gloria. Todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dar el tiempo para un último número. Va a venir Isaac a recitarnos el Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora vamos a continuar con un último canto titulado Hallé un buen amigo. Por favor, ponerse de pie. Hallé un buen amigo llamado Salva. Contaré lo que ha hecho él por mí. Hallándome perdido en mi pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el final. Me consuela mi tristeza, me quita toda afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Mi vida, mi Señor. El mundo me persigue sin sufro tentación. Comiendo en Cristo puedo resistir. La victoria es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo un pronto volverá. Prepara un lugar en casa de mi padre, mansión de luz y paz, permanente que con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Agradecemos su asistencia a este sencillo programa. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Pueden saludarse.